Cooperativa Vieraba presenta Esto sí importa. Esto sí importa. Un podcast sobre educación sexual integral. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral? ¿Qué piensan las chicas y los chicos sobre la ESI? ¿Cuáles son sus ideas, sus inquietudes? Producción Yelka Warsawski. Edición Federico Fumiato. El sistema heterosexual es un aparato social de producción de feminidad y masculinidad. Los roles y las prácticas sexuales, que naturalmente se atribuyen a los géneros masculino y femenino, son un conjunto arbitrario de regulaciones inscritas en los cuerpos que aseguran la explotación material de un sexo sobre otro. Esta explotación es estructural y los beneficios sociales que los hombres y las mujeres heterosexuales extraen de ella obligan a reducir la superficie erótica en los órganos sexuales reproductivos y privilegia el pene como único centro mecánico de producción del impulso sexual. Esto sí importa. Un podcast sobre educación sexual integral. ¿En el mismo lugar? ¿En la misma zona? Sí. ¿Dónde? La cumbre. La cumbre. La primera pregunta que ya les anticipé hace un ratito es ¿qué es ser varón? Y más específicamente, ¿qué es ser varón en el lugar en el que vivís? O sea, ¿qué es ser varón en la cumbre? Gente buena. ¿Gente buena? ¿Todos los varones que conocen de la cumbre son buenos? No, algunos no, algunos sí. Yo como... yo... ahí sí que soy bueno o malo, pero yo cuido a mi compañero nada más. ¿Qué es ser varón? Para mí, que está pasando también, creo que en todo el mundo y en la cumbre, que ser varón es ser fuerte emocionalmente y físicamente. Tipo, si no sos así, no entras en un grupo o algo. ¿Y qué piensan que es ser fuerte emocionalmente? No sé, tipo, no llevarse por los insultos. No sé cómo explicarme, pero tipo... que nada te lastime. Claro. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Para ustedes sí. ser varón implica ser fuerte emocionalmente y físicamente? No, yo de acuerdo no estoy, pero... no, digo, ¿están de acuerdo con que es esa la idea que circula, no? ¿Cómo harías un listado de características de un varón? Una que siempre he sido y me gusta a mí, que es no rendirme, que no me rindo. Que para mí me hace tipo, no hombre, pero... me siento contento cuando no caigo o no me rindo. No estás confiado con la gente y con la gente que te juntas. No estás confiado. No estás confiado. O sea que un varón desconfía de la gente con la que se junta. Sí. ¿Por qué? Porque algunos roban, algunos no. Yo, como yo sé, mi escuela es un roban todo. Yo no estoy confiado en eso. Están con mis compañeros. Yo estoy confiado con la gente que estoy o con quien se junta conmigo. Y nada más. Entonces estoy confiado con él. No estoy confiado con eso. Entonces, un varón no se rinde, un varón desconfía. Podríamos incluso sumar la de un varón es fuerte emocional y físicamente. Ser valiente. Un varón es valiente. ¿Qué significa ser valiente? No temer a algo o a nada. ¿Un varón entonces tiene miedo? Sí. Sí. ¿Se puede ser valiente y sentir miedo al mismo tiempo? Sí. Cuando tenés un secreto de algo que nunca lo contaste a todos. Ay, te digo como un ejemplo. Si yo llego a salir con la novia de mi amigo y no se da cuenta de un mes o dos meses, lo llegan a avisar, se van a enojar conmigo y voy a tener problemas yo. No voy a tener problemas yo. Porque salí la novia de mi amigo. Cuando te ofrecen algo o algo y te da miedo probarlo o cosas y tenés miedo a no. Pero a la vez querés ser valiente a decirle que no. Porque también hay que ser valiente diciendo no o sí. Eso es súper importante. Porque muchas veces está asociada la valentía con el decir que sí, con el arriesgarse, ¿no? Pero en ciertas circunstancias es aún más valiente decir que no, poner ese límite, ¿no? Cuando escuchamos decir que algo es natural, prendamos los radares para dudar y reflexionar. Hola, mi nombre es Diego y soy parte del colectivo de varones antipatriarcales de CABA. El colectivo es una organización política que nace en el 2010 con la idea de generar espacios de reflexión crítica a las masculinidades. Lo hacemos generalmente a partir de talleres donde nos encontramos con otros varones a pensar ciertos mandatos y privilegios que portamos los varones solamente por ser socialmente leídos así. El colectivo también tiene otras prácticas o otros espacios como espacios culturales, donde como varietés o paneles donde escuchamos y aprendemos otras formas de experiencias políticas, sobre todo en este rol de escucha que a veces nos hace falta, de experiencias militantes y de compañeras que vienen luchando hace muchos años. También tenemos un documental que se llama No me dejaron llorar, que cuenta la experiencia que se realizó en Buenos Aires, que fue un encuentro de varones antipatriarcales, que un poco con la referencia de los encuentros plurinacionales de mujeres, intentamos generar espacios de reflexión colectiva entre organizaciones y personas individuales sobre distintas temáticas, ¿no? Violencia, paternidad, salud, deportes, un montón de actividades y de prácticas que entendemos que están condicionadas por el patriarcado. Esto sí importa. Los talleres los realizamos tanto por demanda o por iniciativa propia. En general nos convocan sindicatos, organizaciones políticas, colegios, incluso iglesias. Hemos tenido talleres con pastores evangelistas. Esto lo cuento para entender la diversidad y cómo existe una necesidad de reflexión entre varones sobre el machismo, sobre el patriarcado y sobre todas las violencias que se siguen reproduciendo en la sociedad. Y que entendemos que si no es entre nosotros, con nuestra propia agenda, seguimos esperando que las compañeras nos indiquen o nos empujen a tomar la iniciativa y a reflexionar para que podamos generar un cambio social y lograr un mundo un poco más justo y sin violencia. Características que nombraron hasta ahora: el no rendirse, el ser fuerte emocional y físicamente, el no tener miedo, el ser valiente. ¿De dónde provienen esas características? ¿De dónde creen que vienen todas esas características y las que no estamos diciendo, ¿no? De ser valiente. ¿De dónde vendrán? De la cabeza. ¿De la cabeza de quién? De la gente. De la gente. ¿Y cómo llegan esas ideas de la cabeza de la gente a nuestras cabezas? Para mí, como dijo mi profe de historia, desde hace muchos millones de años, tipo la era de piedra, porque el hombre más fuerte siempre estaba en el grupo. Si el más débil o el más rechazado siempre se alejaba. Y tipo, tipo el que era más fuerte, más valiente, todo eso entraba en el grupo. Y el tipo no tenía ninguna de eso, o tenía una, lo mismo, lo alejaban del grupo. Y como vienen, tipo, les decía, muchos años, la humanidad necesita un grupo o grupos para sobrevivir. Pues sin grupo no sobrevive. Claro, es todo como una cadena. Siempre que próspera. Y entonces, ¿ustedes creen que estas ideas que ustedes tienen sobre el ser varón vinieron desde hace muchísimos años para poder sobrevivir? ¿Que estas ideas colaboran para poder sobrevivir? No, el más valiente o el que tiene las características necesita ser valiente y todo eso para estar en un grupo, para no estar solo o algo así. O sea que para que un grupo te integre, para que un grupo te reconozca como varón, tenés que cumplir con ciertas características, claro, como las que nosotros mencionamos. Digo, ¿alguna vez escucharon hablar de que alguien es más o menos hombre en función de ciertas cosas? Sí. ¿De qué cosas? Que no tiene huevo de decirle, como digo, decirle a una chica que te amo, no tiene ni huevo de decirle.